Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves, 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio. 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Muy buenos días, queridos y queridas amigas de Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Arrancamos esta caravana de programas festejando los 8 años de la primera transmisión de esta querida radio comunitaria. Mi nombre es Sandra Canosa, me está acompañando en controles en esta primera parte de Manija de Radio, que va a durar unos minutos, una horita, quizás menos. Gonzalo Vera. ¿Cómo le va? Hola, Gonzalo, feliz cumpleaños. Gracias, igualmente. Un gusto estar acá compartiendo esta mañana con todos ustedes. Como les anunciábamos a través de los diferentes programas y de la página del Facebook, hoy vamos a festejar los 8 años de la primera transmisión de La Fogón a través de una caravana de programas. Esto significa que vamos a ir haciendo postas de los programas en vivo que hacemos en estos momentos en Radio Fogón. Arrancamos con Manija de Radio y después yo le doy la posta a la gente del Mercado Rural Las Golondrinas a las 10, Puchero. Les recordamos que nuestras vías de contacto para que estén compartiendo este cumple con nosotros es el 2944-917288. Recibimos mensajitos, audios, muchos mimos, muchos saludos de todos y todas ustedes que nos están acompañando desde nuestros inicios o a lo mejor desde estos tiempos nada más. Como para empezar el programa, te cuento que hoy a la mañana, desde muy tempranito, acá en el predio y en Radio Fogón, estuvimos, yo no, pero bueno, estuvieron de ceremonia, yo vine un poco más tarde, estuvieron de ceremonia mis cumpas y también estuvo presente y está presente ahora con nosotros Graciela Painelaf. ¿Cómo estás, Graciela? Mari Compuche, Mari Puwenui, Mari Puanay, Mari Pulamien, Mari Radio Fogón, Takuifi. Bueno, tanto tiempo de compartir este espacio, este aire. Bueno, ya me siento vieja después de haber poder decir que 8 años atrás también estuve aquí. Así que bueno, qué bueno la continuidad de la radio, la continuidad de este espacio. Totalmente, la constancia y el abrazo que se le da cotidianamente a la radio para que se siga manteniendo en pie. Y eso la naturaleza también lo sabe y la defendió a la radio, ¿no? Sí, claro, bueno, eso es algo muy importante también porque, bueno, digamos, al poder mirar atrás, de 8 años atrás, uno ve todas las personas que pasaron, los que fueron teniendo compromiso, digamos, con este espacio, con los programas. Bueno, de hecho, yo misma estábamos en un programa con una Lamien, con una ñaña, Nora, que estuvimos como un año del programa Takuifi, que hablábamos de las cosas de acá de la tierra. Y bueno, y también con otros operadores, con personas que ahora no están, pero que siempre están en el recuerdo y con mucho cariño. Totalmente. Como Leila, que era una de las operadoras, o bueno, Abril, gente que también fue pasando por la radio. Y que le dejaron su energía y su vibra positiva a la radio. Contame, Graciela, de qué se trató, qué ceremonia hicieron hoy desde la mañana temprano con esta lluvia. Bueno, hicimos un Huitratripan, se llama, que es como una pequeña vuelta a la mañana temprano, que es una ceremonia mapuche que se hace habitualmente, es algo bastante común, digamos, que en la familia se haga esto del huichachipán, que es para poder agradecer, para poder traer también al espacio la conciencia de las personas, de las fuerzas que están en este lugar, como bueno, la fuerza de los cerros, del agua, acá tenemos el pirque, el curru, que también no por nada tienen esos nombres, ¿no? Pirque, curru, mahuida, pilchiquitrón, son todos el río Epuyén, el lago, el puelco, bueno, todo lo que está alrededor, que muy a lo contrario de lo que dijo el presidente Fernández, que los argentinos venían de los barcos, bueno, sí, seguramente los argentinos, pero la gente mapuche estaba acá, preexistente. De hecho, estamos en un territorio preexistente, ¿no? Y también en un territorio donde tenemos muchas muestras de que había mucha gente acá antes. Y también está, bueno, todo el camino de las pinturas rupestres, que estamos hablando de 1500, de 1600, de 1800 años de existencia de nuestro pueblo acá en este espacio territorial. Entonces, ¿cuántos años tiene Argentina? 200 y un poquito más. Entonces, como que es una algo que afirma quiénes somos y quiénes estamos y quiénes estábamos acá antes. Y de hecho que son todas estas fuerzas las que han sostenido este espacio, ¿no? Y ahora concretamente con toda la catástrofe, voy a decir entre comillas, que pasó con el tema de, bueno, la pandemia, el incendio, todo, y todavía hay muchos espacios como el de Radio Fogón y muchos otros que siguen cuidados y sostenidos, que va más allá de las personas, ¿no? Entonces, bueno, eso. Creo en eso, creo en las energías, ¿no? que protegen este espacio, que es un espacio que también fue pensado para darle voces a esos pueblos originarios y a esas trascendencias, ¿no? Y saber también la existencia y reconocer una vez más la existencia de la gente que estuvo mucho tiempo antes acá. Y bueno, de hecho están las comunidades como los Buentuquider, los Monsalve, Motoco Cárdenas, Cayún, algunos otros nuevos que fueron apareciendo. Pero más allá de eso, como la importancia de poder identificarse, de poder identificarse en este espacio y saber quiénes somos. Incheta Graciela Pérez Painelaf, Amy Inei Ping Amy, ¿quién sos vos? ¿Quién es cada uno de los que está escuchando? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su raíz? ¿Cuál es su historia? Que bueno, para eso es importante este espacio de comunicación y de expresión, ¿no? Bueno, sí, también hay gente que vino de otro lado y que necesitamos que esas personas que vinieron después puedan estar reconociendo a los que estaban antes, claro. Que eso es muy importante, que es parte del orden natural, ¿no? Porque bueno, de hecho es así. Tampoco se niega que haya venido gente de barcos, ¿no? No podemos negar la inmigración, pero eso no significa que todos seamos claro, europeos, ¿no? Claro, ¿no? Lo que pasa es que con ese pensamiento es como un no reconocimiento de lo que estaba antes. Y como claro. Todo, como estamos coexistiendo en este espacio territorial. Los que estaban antes, los que vinieron después, es como... y pasa en todos los aspectos, con el tema de las plantas, con el tema de las personas. No sé, por ejemplo, bueno, yo soy la Huentuchefe, me dedico a la medicina ancestral. Pero también usamos plantas que son nuevas, como ponerle el yantén, que es una planta común, que es nueva y que es una planta introducida, pero la gente aprendió a observarla, a usarla, a emplearla más que usarla y poder restablecer muchas veces un desequilibrio sencillo, y se puede tranquilamente con una planta que no estaba acá, pero que vino y que también aprendió a coexistir en este espacio. Graciela, muchas gracias por estar acá, por haber venido tan temprano en un día con tanta lluvia. Eso es amor también por la comunicación popular, la comunicación comunitaria y por Radio Fogón. Gracias. Bueno, gracias, y quería recalcar también que en esto de la ceremonia que se habla, ¿no?, con estas fuerzas que están preexistentes en este lugar, y también con todos los elementos, ¿no?, con el fuego, teníamos presente el fuego, el agua que vino de donde tenía que venir, que vino de arriba. Limpiando. Claro, limpiando, y también como prestando atención a la importancia que tenemos que tener, porque hay verdaderos problemas en relación a la tierra, en relación al fuego, en relación al agua, que son... No es una idea romántica decir, bueno, llueve y tenemos agua. Acá hay que solucionar estructuralmente cosas muy importantes en relación al agua, a la distribución del agua. Porque vivimos en este espacio donde el agua es oro y donde todavía tenemos esta fuente de agua dulce por todos lados, y no puede ser que tengamos problemas de agua en estos lugares. Y cuando mientras quieren la minería, ¿cuál agua van a usar? Entonces, como que hay muchas cosas para prestar atención, y que, bueno, justamente en las ceremonias, cuando se habla al Ngenko, que son como a las fuerzas dueñas de los espacios y del agua, bueno, prestarle realmente atención, que no es así nomás, que tiene otro sentido. Y bueno, yo agradezco a mi pueblo, a mi gente que ha estado cuidando todos estos espacios. Porque si acá ya no ha pasado muchas de las cosas que pudiesen haber pasado, es porque hubo gente que estuvo cuidando esos espacios, ¿no? Bueno, tenemos las nacientes de los lugares, ahora pienso en la cascada ahí, que también estuvo... ¿La catarata? En la catarata, que es tremendo cómo quedó, pero como... Bueno, también qué hacemos con eso, ¿no? Y que en estas ceremonias lo que se hace es como reconocer a esas fuerzas y revalorizar, que lo tenemos que hacer desde un lugar individual, pero también desde la comunidad. Bueno, agradezco a todos los vecinos en ese sentido que se acercaron, que estuvieron cuidando ahí, pero que, bueno, se necesita más y se necesita otro tipo también de cuidado con eso. Muchas gracias, Graciela, por tu mensaje y por estar acá. Bueno, Peucallal, Compuche y Alcutungue Inta Radio Fogón Meu. Escuchen Radio Fogón, que hoy van a estar todo el día de fiesta. Bueno, te invitamos a que te quedes lo que puedas, y vamos con un tema musical, operador Gonzalo Vera. Habíamos elegido para cerrar este espacio a Noelia Pucci haciendo Mapu. Waitan.

11 menos 20 de la mañana, estamos de festejo de cumple de La Fogón, 8 años de la primera transmisión y hacemos caravana de programa. Ahora arrancamos esta caravana con Manija de Radio, a continuación van a tener a las 10 Puchero. Ahora seguimos con Manija de Radio y ustedes se pueden comunicar al 2944-917288 para compartir el festejo de la radio con todos y todas nosotres. Y ahora estamos, tengo acá en estudio a Miriam. Hola. Hola, Miriam, una de las mamás de Radio Fogón. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Acá no estoy muy acostumbrada al micrófono, pero bueno, estamos ¿Sos bien acá. Un poco tímida? Bastante. Bastante. Bueno, vamos a relajarnos porque estamos de charla, estamos de cumple. Y tenemos, vamos a compartir, Miriam, la conversación con Gaby, con Gabriel Berger, que está en comunicación telefónica. Hola, Gaby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miriam, Sandra, Gonzalo. Feliz cumple Radio Fogón, feliz cumple Gonza. Feliz cumple, Gaby. Vos también sos uno de los originarios acá, ideólogos de la radio. Pero antes de empezar a charlar, quiero que escuches esta, a ver si te suena este recuerdo. Escuchando en este domingo 26 de mayo, estamos transmitiendo acá desde El Hoyo, la radio comunitaria del pueblo, 98.3. Estamos reunidos con un montón de compañeros y compañeras. Y bueno, en el día de hoy justamente lo que nos convocaba acá era ver cómo continuábamos con nuestro proyecto de poder comunicarnos entre los parajes y bueno, y a raíz de eso estamos armando alguna programación. Si alguien está escuchando, sería por ahí una contribución importante si se quieren comunicar con nosotros. Hay un teléfono celular que es el 2944-398017. Y bueno, estaría interesante si alguien está escuchando que nos pueda mandar un mensaje para decirnos si cómo nos está escuchando y desde dónde. Así que bueno, 398017 es el teléfono. Bueno, saludos a toda la gente de todo El Hoyo. Y nosotros hoy teníamos la idea de, en un principio, grabar algunos spots y mientras estábamos medio indecisos entre mate y comida, empezamos a recibir algunos llamados o algunos mensajes sobre una situación bastante grave que está pasando en el pueblo vecino del Bolsón, acá de la comarca. Aparentemente habrían algunas presiones para que el intendente Caleucho, el intendente del pueblo del Bolsón, renuncie. El gobernador aterrizó acá en el Bolsón y bueno, estaría reunido con el intendente junto con la empresa Ladera, que estarían presionando justamente para que se apruebe el proyecto. Aparentemente este proyecto no quiere ser aprobado por parte del gobierno municipal, que quiere dar los tiempos que establece la justicia para que se lleve adelante este tema. Y bueno, y a raíz de ello es que un montón de vecinos nos están mandando mensajes para convocar a las 17 horas en la puerta de la Municipalidad del Bolsón, en donde la gente va a seguir manifestándose en defensa del agua, de la tierra y especialmente de las nacientes de agua que están comprometidas con este proyecto justamente ahí en Mallinogado, en la Pampa del Bolsón. ¿Cómo seguimos ahora? Le pregunto a mis compañeros y compañeras. 398017. Es el teléfono al que pueden mandar mensajes para avisarnos de dónde están escuchando y cómo nos están escuchando. Sobre todo si hay alguien de pueblo, por ejemplo, porque no sabemos si está llegando a pueblo la radio, estaría bueno que si hay alguien en pueblo escuchando, o en Radal, por ejemplo, que nos avise. De todos los lugares, que nos pongan en el mensaje desde dónde nos están escuchando y cómo se escucha. Y bueno, y les recordamos que estamos en señal de prueba, así que bueno, seguramente nos equivocaremos bastante. Y también recordarles que el 8 de junio vamos a hacer la inauguración oficial. Y ahí sí va a salir perfecta todo. Bueno. Así que gracias por escucharnos. Aprovechamos, recién llamó a la Negra, que están con Lean escuchando en Rincón. Bien. Así que ya sabemos que en Rincón se está. ¿Le mandamos un saludo? Esto es Radio Fogón. Gaby, ¿seguís ahí? Sí, sigo acá. ¿Qué te pareció? Sí, es muy lindo, mucha emoción, mucha... Ya de movida empezábamos con las denuncias y los quilombos. En la transmisión de prueba. Flecha y como la mariposa que va directamente al fuego, ¿viste? Pero bueno, por ahí es el destino, por ahí eran las ganas de querer poner un freno a un montón de situaciones que se venían dando y que bueno, con el tiempo, viendo las cartas ya echadas sobre la mesa, nos damos cuenta de que no estábamos tan equivocados con nuestras ideas, nuestro discurso y con nuestra visión de lo que estaba sucediendo en la comarca y en todos lados, ¿no? Esto no es nada nuevo, esto viene pasando en América Latina hace más de 500 años, ¿no? Este tema de la colonización, y la Radio Fogón en ese sentido viene a justamente descolonizar el aire que está de punta a punta controlado en las frecuencias radiales por medios grandes de comunicación que son históricamente propiedad de grandes empresarios, terratenientes, políticos, estudios jurídicos, inmobiliarias. Uh-huh. Y bueno, y la Radio Fogón vino a proponer algo distinto, ¿no? Un poco de liberación ante tanta opresión y una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de un mundo distinto, del poder crecer como personas y también poder contribuir un poco a la sociedad y al territorio en el que habitamos, para poder protegerlo y para poder crecer en forma más saludable, ¿no? Uh-huh. Es una búsqueda permanente que vamos a seguir teniendo hasta el último día de nuestras vidas, ¿no? Gaby, quería compartir esta charla con Miriam justamente porque fue una de las ideólogas, o yo le pregunté, no fue, me dice que no, por favor, que no diga eso, pero bueno, yo sé que también ella permitió que todo esto sucediera, entonces quería que mantuviéramos un diálogo de recuerdos, de cómo, de dónde vino la idea, Miriam, o sea, cómo surgió esto, fueron y te dijeron queremos poner una radio acá en el predio. ¿Cómo pasó? Mira, a ver, Gaby, vos, a mí. Yo lo que recuerdo es que era un momento que estaba con lo del... Estábamos todos, el pueblo medio alterado, con lo del loteo, el de Solari. Uh-huh. Había reuniones, había... estábamos yendo mucho al consejo, había mucha movida. Fue más o menos en el 2011, para la época del incendio. Claro, fue en esa época, uh-huh. Perfecto. Y se hablaba mucho en cada reunión de que se necesitaba un lugar donde poder decir las cosas, donde poder expresarnos, que bien lo dijo Gaby recién hace un momento. Y bueno, y en todas esas idas y venidas, recuerdo bien, claro, el momento en que viniste vos, Gaby, con Nico, a proponerme de poder hacer una radio acá en este terreno, en la casita rodante. ¿Te acordás de eso, Gaby? Sí, a mí entonces me engañaron todo el tiempo. ¡Ay, no! Lo que surgiendo acá. Lo que recuerdo es que fue al revés, que creo que Nico me había dicho... mi mamá me dijo que está todo bien para poner una radio en casa. ¡Claro! En la casa que se quemó. Y ahí, bueno. Bueno, no, claro. Que ver. Yo creo que, en definitiva, eran la necesidad de todos nosotros que lo habíamos vivido, porque ya habíamos vivido muchos incendios, veíamos los loteos masivos, la gran impunidad con la que un grupito muy reducido de personas han destruido este lugar, este valle, y siguen con la misma intencionalidad de seguir loteando, talando los bosques, incendiando, metiendo topadoras a los ríos. Y entonces, bueno, nosotros veíamos eso y nos atravesó la situación extrema el día en que el espacio de donde hoy está la Radio Fogón, la que era la casa de Nico, se quema. Tal Me cual. Acuerdo que ese día quise ir, tenía una motito 125 muy chiquita. Sí. Y ya en la subida la llama del fuego cruzaba desde el Currumahuida hacia... había cruzado la ruta y tenía unos 40 metros, un viento terrible. No pude llegar a la casa, quise intentar por el callejón Paladino, por Trafián, por atrás llegar, y era imposible porque ya había bajado a la zona esa del loteo solar y traverso, y bueno, y después fue el reencuentro al día siguiente entre las ruinas de lo que había quedado, y bueno, y esa situación creo que ya no estábamos hablando de lo que le estaba pasando a los demás, sino también de las penurias que estábamos sufriendo nosotros mismos. Uh-huh. Y bueno, y esa necesidad de comunicar y de transformar nuestra propia realidad y la del entorno fue, creo que, una necesidad compartida en muchas personas que contribuyeron en el Festival Solidario y en dar una mano al inicio del proyecto. Viene a la memoria un gran amigo mío que fue Cachi Cocconi, que en aquel momento era radioaficionado y bueno, nos dio la antena. Sí. Fue uno de los grandes pilares y herramientas fundamentales para poder transmitir. Sí. Y bueno, ahí dejó su legado, su impronta en la radio, y bueno, y también el recorrido que se venía haciendo en las radios comunitarias de la zona, como Petumo Beleín, en Maitén, como FM Alas en el Bolsón, como Radio La Negra en el barrio Usina en aquel entonces, y también Caleuche en Esquel, también fue como que fue creando un nido alrededor nuestro, y bueno, hasta que una semilla cayó en este valle y brotó la Radio Fogón, entre todas esas cenizas, ¿no? Y bueno, después ahí empezó una construcción que tiene altos, tiene bajos, tiene momentos más difíciles de sostener, y bueno, también tiene momentos gloriosos, ¿no? Una construcción humana. En el sentido de que desde un principio fue, y es, y sigue siendo, y ojalá que lo siga siendo, una trinchera que resguarda la palabra de los vecinos, un montón de sentimientos que a veces se comunican en las palabras, o a veces se comunican en una canción, en un poema, en un mensaje, en un comunicado. Y bueno, y recuerdo a un compañero que era César, que él había dicho que su intención era que la radio sea, refleje un poco lo que pasa en la sociedad. Y bueno, como se pudo, se fue direccionando el proyecto para ese lado, y bueno, y ahí sigue la búsqueda y sigue la trayectoria y el recorrido, ¿no? ¿Se puede decir entonces que en este trayecto, en esta vida de 8 años de La Fogón, el objetivo, la idea primaria, se viene cumpliendo, ¿no, Miriam? ¿Qué decís? Para mí que sí, para mí sí, sigue la misma llama. Sigue la llama. Van cambiando las personas, porque no es cuestión de personas, es cuestión de proyecto. Uh-huh. Entonces vamos cambiando, algunos nos vamos, otros vienen, pero sigue igual, sigue con el mismo objetivo. Yo lo que noto, además, yo estuve en sus inicios, me acuerdo el día que elegimos el nombre de la radio en tu casa, Miriam, sí, que salió Fogón, y después también me acuerdo lo de la construcción. Bueno, fui y vine y volví, y con esta vuelta noto esto, ¿no? La perseverancia, la fuerza, la constancia de muchos de ustedes, lo recalco acá, porque la verdad que muchos de ustedes también, muchas acá compañeras que lo vienen sosteniendo desde esos inicios, con esa fuerza y con esa convicción del objetivo de la radio, que es abrazar la comunicación comunitaria, la comunicación popular. Y eso me parece muy muy importante, porque si todos nos bajáramos cada tanto, bueno, me relajo, como por ejemplo hice yo, qué sé yo, también como que se disuelve, pero siempre hay gente que la está sosteniendo, y eso yo lo quiero remarcar, que desde hace 8 años que hay gente que está presente en la radio poniéndole todos los genitales que se puedan poner. Así que muchas gracias. Gaby, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué te aquí parece estoy. A vos? ¿No es cierto? Es así, hay que sostenerla también. Sí, es muy difícil el sostenimiento, porque se hace a pulmón. A pulmón. O sea, es 8 años sin publicidad. Claro. 8 años de la pura contribución de las personas, uh-huh, tanto de los que participan como de vecinos que por ahí no ponen su voz, pero que aportan algo para que se mantenga. Y bueno, y es un modo distinto de comunicar, un modo distinto de buscar la independencia y la descolonización, porque también lo que sucede muchas veces cuando se apunta o se intenta solucionar el financiamiento a través de la búsqueda de publicidades, por ejemplo, esas publicidades a veces condicionan, ¿no? Condicionan la palabra de quien sale al aire, y bueno, lo notamos mucho especialmente en las radios grandes y bueno, y acá en la comarca no solamente hablamos de las cuestiones locales, sino también vemos que en cada casita donde hay una TDA se baja directamente un discurso oficialista del gobierno, en donde hay una antena de DirecTV se baja una línea directa de los grandes medios de comunicación internacionales, principalmente de Estados Unidos, que rarísimo sería que en DirecTV aparezca una nota sobre lo que nos sucede acá en la Patagonia con las cuestiones de la reconstrucción de la vivienda. Sería muy difícil que hablen ellos de nuestra realidad. Entonces, ante todo ese ninguneo que existe de los grandes medios con respecto a la realidad de los pueblos del interior, y acá la cordillera aún más, está esta herramienta que es la radio, como para poder destrabar y poder visualizar un poco a través de la palabra, del canto y del mensaje, lo que va sucediendo, ¿no? Gaby. Entonces, bueno, creo que de ahí es la función principal, es el intentar mejorar o acompañar nuestra vida cotidiana y mejorar o contribuir al desarrollo de los proyectos comunitarios, ¿viste? Totalmente. Ahora estés saliendo vos, Sandra, con toda la experiencia que vos tenés. Buah. Es espectacular. Buah. ¿Entendés? No, pero es espectacular. Yo, sentado a los chicos, yo siempre le dije que en algún momento habría que convencerte de que tomes la posta del micrófono de la radio, para que vos, que conocés que viviste tanto tiempo también acá en el hoyo, pueda aportar lo tuyo y también desarrollarte, aportar a través de tu misma formación, ¿no? Entonces me parece re importante que eso se siga dando, lo mismo que tomen la palabra la gente de los mercados comunitarios, porque no es el mercado en sí, sino es el que siembra, el que produce en una forma distinta, no en una forma masiva, sino en una forma más inclinada hacia la agroecología, hacia la agricultura familiar, hacia lo comunitario, claro, y la soberanía económica y alimentaria de la población. Entonces esas búsquedas y ese empoderamiento es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de la misma vida de las familias que vivimos acá. Gaby, voy a tener que ir cerrando porque son las 11, me tengo que comunicar a las 11, quedé que me comunicaba con los Payacrónicos, que tienen un regalo de cumpleaños para nosotros. Muchas gracias, Miriam, también a vos. Gracias a vos, Sandra, gracias. Fue un gusto haber charlado con ustedes y también haber compartido y estar compartiendo Radio Fogón. Un abrazo grande, Gaby. Y ahora vamos con el tema que pidió. Pidió un tema, ¿podés creer? Lo pedís, lo tenés. Chau. Un poco de potencia. Dale, vamos. Es el que escuchaste hoy por la mañana en ¿Cuál es? Y se llama La razón que te demora. Esto es lo nuevo de La Renga. ¿Yo? Es exclusivo de Rock and Pop. Y si no es... Un destino que no tiene pruebas. Por eso esta historia... Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Y hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con we'll be right back. Rock and Pop exclusivo. Una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella. La suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Vale, está. Quería mandar unas palabras para el aniversario de Radio Fogón. Y bueno, hice un poco de reflexión, estuve mirando fotos de la época de la construcción de la radio. Corría el año 2013, si no me equivoco. A la par de la necesidad de una radio comunitaria, se venía gestando una banda de percusionistas y danzarinas con los maestros Lean y Belén. Fue algo natural que nos convocó en esta aventura gestáltica donde nos hicimos y convertimos en radio. Muchos encuentros y reuniones donde se debatían lineamientos y objetivos, donde tuvimos que aprender a consensuar a la fuerza y ponernos de acuerdo. Pero lo más importante es que siempre se respetó la palabra de cada uno en forma ordenada, dándole el valor a la diversidad de pensamientos. Feliz y orgullosa de haber formado parte de este proceso social, donde además armamos un programa ambientalista junto a Flor y Belén, Cable a Tierra, con quienes además de divertirnos mucho tuvimos la gran experiencia de aprender a decir y cantar todo lo que queríamos, sin censuras ni límites, siempre con el objetivo de denunciar o visibilizar cuestiones ambientales. Gracias, Comunidad Fogonera. Espacio de encuentros, mates, construcción, música, debate, cine y sobre todo libertad de expresión. Hoy, en esta situación de pandemia, la radio significa mucho más que antes. Hoy, todos aquellos que no tienen internet y se sienten solos, distanciados por el temor que nos obliga a carecer de manifestaciones afectuosas con el otro, la radio es más que nunca nuestro vínculo de unión y compañía, la mejor forma de mantenernos unidos respetando al otro, pero sin dejar de estar presentes. Radio Fogón fue sostenida por vecinas y vecinos pujantes con una visión superadora y libertaria. Mis más sinceros respetos a los que estuvimos presentes en sus inicios y en el presente. Gracias a todos y cada uno. El Hoyo tiene radio comunitaria, la radio de todas y todos. Un abrazo muy grande. Escuchábamos a la amiga Fabiana Balesta abrazándonos y compartiendo este festejo de los 8 años de Radio Fogón. Vos podés también mandarnos tu mensaje, tu audio al 2944-917288. Seguimos en esta caravana de programación, arrancamos la posta con Manija de Radio y ahora tenemos en contacto telefónico a los amigos, a la amiga Romina desde y con la gente de Payacrónicos. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Buen día, feliz cumpleaños, querida radio. Qué lindo, bravo, bravo. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Qué lindo! Las cosas que son aplicadas, estamos en este momento tomando un taller. Sí. Para que Pacifronicus salga al territorio como lo estábamos haciendo hasta ahora, pero con una musiquita bien hecha, San, porque si no, no vale. Dale. Escucha, escucha, escucha. A ver, a ver. Nuestro regalo para la radio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, se me pone la piel de gallina! Estamos haciendo un taller de música con instrumentos que tenemos en casa. Uh-huh. Acá, por ejemplo, todo lo agudo lo estás escuchando con unas botellitas, sí, que están llenas de agua en determinados niveles. Ajá. Por las notas. Ajá. ¿Viste? Después yo estoy con uno de esos de esas cucharas para levantar los panqueques, ¿viste? Sí. Y un clavo largo de esos clavos largos, sí, ahí dándole también. Ajá. Después hay otra con tachos de plástico, otra con tachos de acero. Bueno, así estamos disfrutando de este seminario. ¡Qué grande! Muchas gracias, Payacrónicos, por compartir este seminario y por compartir esta música con nosotros. Y aparte por contarnos, Romy, cómo son los instrumentos. ¿Viste cómo es la radio? Que vos nos contás y nos vamos imaginando. Y parece que es todo mucho más lindo, además, ¿no? Sí, totalmente. Cuando te escuchan decís, bueno, esta chica es tal, y después cuando nos conocen. No, son unas Payacrónicos hermosas. Sí, sí, la radio, la verdad que es hermoso hacer radio, como el poder de la imaginación llega a distintos lugares. Y bueno, la verdad que agradecida de que nos hacen llamado, quiero seguir deseándoles muchos, muchos cumpleaños más, un beso para cada uno de ustedes y la verdad que es hermoso que esté Radio Fogón en el hoyo. Bueno, muchas gracias a vos, Romy, también por estar formando parte ahora a través del Otoño Cultural, todos los jueves en Manija de Radio. Bueno, sos parte de la Fogón y la gente del Otoño Cultural también, por supuesto. Y gracias por compartir entonces este momento con nosotros. Les mandamos un abrazo y los dejamos que sigan con el seminario. Muchas gracias y de acá de Payacrónicos un feliz cumple por muchos, muchos, muchos años más a Radio Fogón. Un abrazo, amiga. Abrazote. Los escuchamos. Chao. Payacrónicos presente también en el festejo de los 8 años de Radio Fogón. Te recordamos 2944917288. Vamos con... ¿Habíamos acordado, señor operador Gonzalo Vera, algún tema musical? Porque ya sí, me perdí. El tincazo, ¿le parece? ¡Ay, qué bueno! Me dale, dale, vamos escuchar con escuchar el tincazo, los bailarines. ¡Qué lindo! Les bailarines. Thank you.

celebramos su existencia y festejamos junto a ustedes con la radio en la mesa y unas velitas. Nosotras somos las tortas, jajás. Por más años de resistir y existir, muchas gracias a todos por la tarea que llevan a cabo desde hace 8 años. Mucha admiración y cariño desde las golondrinas. Feliz cumpleaños, dicen. Y también Bernardo dice abrazo grande, qué lindos testimonios. Gracias Bernardo, gracias a las tortas desde las golondrinas y gracias a la hermana de Gonza que debe tener un nombre. Silvina, un abrazo para Neuquén y para vos. Bueno, seguimos haciendo un poco el recorrido de la historia de Radio Fogón y sobre todo de sus orígenes, ¿no? Cómo surgió. Para eso nos quedaba charlar, por supuesto, con el amigo Nelson Ábalos. Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola, buen día Sandra, buen día Gonzalo. Hola Nelson. Bueno, Nelson, ¿qué nos podés decir en estos 8 años de la Fogón y que vos estuviste ahí con la idea también de los inicios? ¿Cuántas cosas podría decir? Bueno, elegiste las que te salgan en el momento, así que las tenés en el cuore o en la cabeza. La verdad, uno piensa 8 años... entra como una, porque una comunitaria acá en la localidad del Hoyo, la primera vez. Yo soy Nelson. Discúlpame, sí. Se corta cada tanto, no sé si será la ubicación o Movistar o qué será, ¿a vos qué te parece? Debe ser Movistar. seguro. A ver, qué pregunta que hice. Bueno, decía que entra nostalgia porque uno sabe que una radio comunitaria lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo. Cuando es hecha así, de esta manera, autogestiva, ¿no? Uh-huh. Y lo que yo recuerdo es que en realidad yo no estuve en la primera idea, aunque compartí encuentros, talleres que se hacían, encuentros de gente para ver cómo se seguía. Pero lo que yo te puedo contar como anécdota es que andaba por La Plata en el 2013, ahí había ido a cantar por allá, a hacer algunas cosas con mi cuestión artística, y recibí un mensaje de texto, porque en esa época no usábamos WhatsApp todavía. No, para nada. Con un mensajito que decía, suena en la radio Fogón, suena después de la sequía. Que es una canción mía, ¿no? Ajá. Un mensaje de Gabriel Vergé y me decía, lo hicimos, Radio Fogón está al aire. Y bueno, leer ese mensaje allá en una calle de La Plata, esa fue mi primera emoción de saber que la radio estaba funcionando, estaba saliendo al aire. Uh-huh. Y me lo contaba el compa Gabriel. Después me integré a la radio, empezamos, bueno, y la anécdota o lo que uno puede recordar es la precariedad en la que se hacía todo, con una consolita, me acuerdo que había que tocar los potenciómetros con mano de seda porque, bueno, hacía ruido, cualquier movimiento, y bueno, ir... recuerdo también cada avance o cada nuevo elemento, nueva herramienta ahí con la consola nueva, fue todo una fiesta también, porque primero que los operadores y operadoras tenían que conocerla, pero ya era como cambiar, no sé, como cuando cambiás por ahí un auto, ¿no? que todo funciona mejor. También los micrófonos, bueno, y me acuerdo mucho de lo que yo hacía en un momento, que era leer el los sociales de la radio, y que lo hacía desde acá, desde mi casa. Ajá. Porque bueno, teníamos un programa, hay un programa de computación que permite manejar la radio desde tu casa, en forma remota. Entonces yo grababa acá los mensajes que me mandaba Gonzalo o Gerardo, los mandaban por correo, creo, sí, por el correo. Así que yo los acomodaba acá, los grababa en una consola que tengo acá en la cabina radiofónica, y los pasaba a la radio, pasaba el audio y programaba su salida, todo, y al rato salían. O sea, no necesitaba ir hasta allá, y salían los sociales. Pero grabar esos sociales también tenía a veces dificultades porque también internet no andaba muy bien, que mejoró bastante, pero tenía esa dificultad a veces de que no se podían grabar, o se había cortado la luz. Bueno, todas esas cosas son parte de la construcción, me parece, de una radio comunitaria hecha de esta manera. Autogestiva, a pulmón, autogestivamente, y con una convicción de lo que queremos con la comunicación popular y comunitaria, ¿no? Exactamente, con ese horizonte, digamos. Uh-huh. Y yo hablaba de la cabina radiofónica que está todavía acá en mi casa, y que esa cabina tiene toda una historia, porque comenzamos con ella, con FM Alas, en el año, no sé, 2008, 2009. Y también yo hacía salidas desde acá. Esa todavía está, la consola, el micrófono, que fui, bueno, yo la fui equipando. Pero siempre está la posibilidad, y a veces me agarra la nostalgia o la gana de decir, bueno, ¿por qué no hago algo desde acá si ahora tenemos equipamiento y funciona mejor internet y todo eso? Pero bueno, tenemos otras ocupaciones que no nos permiten a veces cumplir algunos sueños. Más que nada comprometerse a tener la regularidad de hacerlo, ¿no? Porque una vez cada tanto uno lo puede hacer, pero a lo mejor no como algo regular. Claro, eso es lo que hay que tratar de tener, ese tiempo o esa regularidad. Claro. Pero bueno, yo lo que digo de Fogón, la radio Fogón, cómo fue cambiando también, la gente va cambiando, pero sigue con el espíritu inicial de radio comunitaria, autogestiva, la comunicación popular. Después se fueron sumando programas, también programas de otras radios que siguen sonando. Me acuerdo que se escucha, no sé, Resumen Latinoamericano, que viene desde hace años. Uh-huh. Las programaciones que se fueron sumando de otras opciones que fueron alimentando por ahí esa idea de comunicación popular, ¿no? Y comunicación alternativa, la comunicación contrahegemónica. Exactamente. Uh-huh. Así que bueno, ahí bueno, con Gonzalo, me acuerdo, siempre estábamos pendientes de que lleguen los sociales, sociales, le digo desde acá. Ajá. Y es toda una tensión diaria, ¿no? Yo hacía tres veces por semana, me acuerdo, tres. Pero hacerlo el primero de la noche que lleguen, o en la mañana acomodar, llamar y que salga en horario, es toda una adrenalina también. Ajá. Eso es lo lindo de la radio. Yo hay veces que pienso, ¿no? O sea, la adrenalina previa, a mí por lo menos me pasa, para armar el programa. Acá se ríe Gonzalo. La adrenalina que tengo del antes, de cómo va a salir, el armado del guión, de la producción. Después, cuando ya estoy en el micrófono, ya como que me relajo y más o menos que salga como tenga que salir, ¿no? Pero el antes es una adrenalina que para mí es muy saludable. Si bien estoy como loca, es muy saludable. No, y provoca como una... Ellos dicen, ¿no?, que esos químicos que producimos te provoca como una necesidad de hacerlo, como una adicción también, de tener esa sensación de vértigo, ¿no?, de emoción. De vértigo, sí, totalmente. Y también recuerdo en pleno invierno, ir a hacer el programa con el frío, con la helada... con la estufita ahí. Ahora estamos con la ventana abierta, mira, los tengo a todos con la ventana abierta, cumpliendo protocolo, ventilación constante y cruzada. Claro. Pero también me acuerdo de coberturas como por ejemplo las represiones en la Tulosa Resistencia, estar ahí todo el día con los compas, ahí, ir turnándonos, pero producciones así o coberturas, ¿no? De sacar al aire testimonios, de estar pendiente de lo que estaba pasando, se fueron haciendo en la radio y creo que son parte ya de su historia, ¿no? Totalmente. Nelson, bueno, te mando un abrazo muy grande, me alegro mucho de que hayas estado y que estés presente acá en La Fogón en el día de su cumple. Estás invitado para seguir participando con el resto de la programación, por supuesto, porque yo ahora le dejo la posta a la gente del Mercado Rural Las Golondrinas a las 10 Puchero. Ajá. Y después va a continuar yo con los cronogramas hoy de terror, bastante que me acuerdo con que viene ahora a las 10 Puchero, pero seguimos de programación en programación porque tenemos una muestra de todos los programas en vivo que estamos haciendo en La Fogón en estos momentos, así que cuando quieras comunicarte durante el día de hoy, por supuesto que serás bienvenido. Y bueno, ahora vamos a cerrar con un tema tuyo, por supuesto, del último álbum que nos gustó mucho, y que es el último álbum es Digo que hay otra brisa, y el tema que elegimos es Tarde de brisa. ¿Qué te parece? Buenísimo. Un abrazo, saludos. Va creciendo, recordaba recién también mientras hablabas en la radio que va creciendo 8 años, pero también me acuerdo de bebés que gateaban en la radio. Hijos de Gonzalo o la propia hija mía, América, y ellos también deben tener recuerdos o van a tener recuerdos en su cuerpo ahí de haber estado por el piso de Fogón. Seguramente en algún momento van a venir a hacernos los soportes internáuticos acá con los, claro, en vivos, los streaming y todas esas cosas que por ahí nos cuesta un poquito a nosotros. Un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo. Feliz cumple. Chau, chau. Si no me miente el ojo ni el silencio ni la tarde hechicera, una brisa contraria llega leve, plena de cordillera. Unos álamos altos me lo dicen en sus hojas más altas, inclinadas al ritmo de ese aliento que les besa las alas. Inclinadas al ritmo de ese aliento que les besa las alas. Hay un viento del sur, los álamos no mienten, que traerá, que traerá chaparrón, tempestad, que traerá, que traerá. Y si no me fallaran los sentidos,